de hablar. Algo en mí sentía como una explosión. Eran los latidos de mi corazón. Pero suave, despacio, todo va bien, no vayas a dañarlo. Ella corresponde con una sonrisa y toda tu noche se convierte en día. Todo va bien, no hay que llorar ni presionar. Todo va bien, puedes llegar, lo lograrás. Ataca bombo, ataca bombo, suenan los latidos de mi corazón, pero ataca bombo. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.